el tema que nosotros hicimos fue, en noviembre ya del año pasado hemos hecho un pedido para saber un informe, para saber cuál era el estado de como quien dice, lo que era la maquinaria y todo eso, porque se había hablado ya de un posible desguace y todo eso, que en ningún momento nos llegó ese listado de maquinarias o lo que fuera, y que a través de un llamado por teléfono nos llegó que se estaba procediendo a hacer en el corralón. Así que donde tuvimos que ir, y bueno, que fui personalmente, hablé con Marcelo Pons, el encargado del corralón, que me atendió muy bien, me mostró en ese momento lo que se estaba haciendo, me mostró cuáles eran las maquinarias que había, bueno, todo eso, que yo no tengo por qué yo hacer un relevamiento, porque no es, en realidad no tengo la función de hacer el relevamiento, sino ese relevamiento tendría que haber venido de arriba, ¿no? Y bueno, fue ahí el motivo de hacer el pedido de por qué se estaba compactando, por qué se estaba haciendo eso sin previa autorización, como debe ser desde el Consejo, ¿no? A ver, primero, para contarle a la gente, acá hay un marco legal que hay que seguir, que es que todo esto, cada vez que se vaya a hacer, primero vaya un relevamiento de qué se va a desguazar, qué se va a vender, para que el Consejo Deliberante habilite hacer esto, para que después se realice. ¿Esto es así? Claro, claro, claro. Es así como vos decís. Vos acordate que ya había sucedido en otra gestión, no sé de quién, que habían armado también una posibilidad de desguace, después, bueno, idas, vueltas, que la verdad es que nos llevan tranquilidad más que nada al vecino, porque, viste, vos ver que hay gente que está por ahí cortando una máquina, que por ahí posiblemente no sirva más para nada, seguramente, pero sí creo que la gente debe saber cómo se hacen las cosas, ¿no? Ahora, el que está escuchando y pasaba por el corralón de Pellegrini, como vos decís, veía chatarra tirada. Explicale el porqué o en qué es importante saber todo el listado de lo que había y cuál es el valor de eso que había, porque uno, bueno, si no pasa, cree que solamente eso es basura. Bueno, exactamente, eso está incorporado dentro del patrimonio del municipio. Entonces uno no puede tomar la determinación, no se puede tomar la determinación de hacer lo que uno quiere con eso. Eso seguramente por defecto de rotura, por la falta de mantenimiento, por lo que se fue haciendo, bueno, se como que se va amontonando, ¿no? Y en algún momento seguramente vos ves que hay remates todos los días, por ejemplo, de importantes empresas que rematan rezagos, rematan viste, maquinarias que están en desuso. Bueno, muchas veces cuando salen al remate ese tipo de herramientas, viste, uno las compra en el estado que se encuentra. ¿Entendés? Sí, o sea, todo eso que se llevaron no es solamente chatarra que puede valer 2 pesos. ¿A qué voy con esto? Que más allá de que uno los vea oxidada, los vea rota, hay partes que tienen mucho valor ahí adentro, que pueden ser revendidos a un valor aún mayor. Es que siempre cuando hay así, hay una parte que puede servir y una parte que no puede servir. Yo no estoy encargado de decir qué sirve o qué no sirve, porque no me voy a subir a una máquina hoy para ver cuál es el estado de por ejemplo, las cubiertas del andar, del circuito, ¿me entendés lo que te quiero decir? Sí. Pero sí, por ejemplo, tiene una parte residual que debe servir para algo, y que, bueno, que yo creo que, pero ante todo acá lo que hay que tomar el sentido es no solamente lo que sirva o lo que no sirva, sino cómo tienen que ser las formas de hacer las cosas, ¿me entendés lo que te quiero decir? En ese caso, cuando yo voy a hablar con Marcelo, a mí Marcelo me lo dice, mira, está avalado por legales y por Hacienda esto. Que yo te digo la verdad, le digo, mira, Marcelo, acá no hay una cuestión en contra tuya ni nada, acá hay una cuestión de tener que hacer las cosas como se corresponde. Y a mí en realidad lo que motiva la nota nuestra es eso, que se hagan las cosas como corresponde, porque posiblemente, mira, vi un montón de porquerías que directamente al ojo, a la vista de uno, no sirven para nada. Sí. Pero hay otras cosas que posiblemente, te lo vuelvo a repetir, en forma de remate, en otro tipo de forma, pueden adquirir un valor mayor, posiblemente, te estoy diciendo, no quiere decir que sea así. ¿Ah? Pero posiblemente puede ser así. ¿Por qué crees que pasó esto? Yo creo que hay, primero que nada, porque si bien es un gobierno nuevo, con integrantes muy muy inexpertos, creo que también para mí yo te digo la verdad, creo que por una cuestión de hacer todo rápido, de querer hacer las cosas ya, de viste, yo creo que pasa por ahí. Creo que es un mal manejo en cuanto a esa situación, ¿me entendés? Yo creo que ahí, según Marcelo, te digo más, según lo ha dicho Marcelo, me dice, Nacho, esto se hizo un relevamiento, un mecánico hizo un relevamiento, está todo bien, pero ese listado con ese relevamiento tiene que pasar por donde tiene que pasar para que eso sea autorizado, ¿me entendés? Sí, sí, un mecánico, un mecánico del municipio lo hizo. Un mecánico que, según lo que me dijo Marcelo, había sido un mecánico que había traído, ¿cómo se llama? Él me dijo Fernando, pero sí, creo que es Santo, ¿no? Ah, el jefe de gabinete. El jefe de gabinete había mandado a alguien a revisar ese tipo de maquinaria, bueno, para más que nada para ver cuál era el estado de la maquinaria, todo eso, con qué se encontraban. Que creo que fue lo primero que pidió Marcelo también por una cuestión de saber dónde estaba parado. ¿Entendés? ¿Cuál era el estado de la maquinaria? ¿Cuál era, entendés? Para saber con qué tenía que encarar, por ejemplo, la recolección de rama o el servicio de residuos domiciliario. Sí. ¿Tuvieron alguna respuesta, algún acercamiento, alguna comunicación con alguna parte del gobierno? No, todavía no. Con respecto a eso no, estamos en realidad lo que estamos pidiendo es que el informe que habíamos pedido con anterioridad llegue, ¿me entendés? Sí. Que llegue. Por eso lo que yo recalo en la situación de que él lo dice muy clarito, esto está avalado por legales y por Hacienda, ¿entendés? Él me lo dice a mí, no creo que hoy se desdiga, porque él sabe bien que lo que hizo, él estaba convencido de que estaba bien, ¿me entendés? Y está convencido de que hay que hacer una limpieza, y todos lo sabemos que hay que hacer una limpieza por el estado de abandono que tenía el corralón, ¿estamos? Sí. ¿Y ahora cuáles serían los pasos a seguir? ¿Esperar que envíen esa respuesta? Y nosotros estamos esperando esa respuesta, y bueno, tendremos que tener algún tipo de acercamiento también con el secretario de gobierno, bueno, a ver cómo se maneja esta situación, ¿no? Porque ayer, por ejemplo, se decía que ya ahora la pala no iba a venir, aparte no... La pala, porque se dice que la forma de pago la empresa esta, exacto, enviaba una pala a 0 kilómetros. Claro, exacto. ¿Y cómo lo sabemos si era así, si no era así? A lo que voy es que vamos a dichos, nada más. ¿Entendés? Y la pala esa podría no llegar a venir porque no se terminó el trabajo. Y yo creo que creo que pasa por ahí. Uh-huh. Creo que hoy ese trabajo, ese, no sé, como si vos me dijeras, Nacho, yo te entrego 4 cosas y de las 4 te entrego 2, eso hay una parte del comercio que no se hizo como corresponde, ¿no? Que eso puede ser que lo que nosotros decimos, si vos me cambiás el ángulo y me decís, hey, pero ustedes con esto trabaron la llegada de la pala. No, es que no sabíamos si llegaba una pala, ¿me entendés? Salió en un medio local que llegaba una pala, pero no sabíamos. ¿Quién sabía que llegaba una pala? ¿Me entendés? En el caso de Marcelo a mí me dijo, mira, dice, nosotros sabemos que a cambio de todo estos rezados, de todo esto, va a venir en parte de pago una pala que no se sabía, yo no sabía ni tampoco cómo eran las dimensiones ni nada, ¿me entendés? Uh-huh. Que la vi a través, te lo vuelvo a decir, a través de fotos y todo eso, y te lo vuelvo a decir, me decís, Nacho, pero ustedes pararon, porque está el otro que te está diciendo, ustedes pararon el adelanto del desarrollo de la llena. No, flaco, no estamos parando eso. Yo quiero que mañana vengan 20 palas para salir de los barrios. Pero como corresponde, la adquisición tiene que ser como corresponde. Ignacio, ¿se sabe aproximadamente el número de maquinaria que ha sido o será desguazada en estos días? No, porque nosotros, no te lo voy a decir, no tenemos ningún tipo de listado. Claro. Si bien Marcelo me dijo que había un listado, el cual él lo tenía, porque él se basaba en ese listado que estaba autorizado de arriba, desde Hacienda, o desde legales mismo, por eso yo lo que digo, que por ahí... la inexperiencia de Marcelo puede ser, pero la inexperiencia de la parte de legales, que ya hace buen tiempo que también trabaja, creo que eso es importante, o el mismo secretario, que es secretario de gobierno, viene también de gestión. Bien. ¿Entendés? No, a lo que voy es a eso. Por ahí vos me decís, mañana se tomó una determinación mal de parte de Marcelo, posiblemente, pero no porque haya habido, a ver cómo te puedo decir, yo creo que él no sabía cómo se debían hacer las cosas y creo que se agarró de lo que le venía de arriba, ¿no?